tamalera, cocina que se pasó, se los vende con pimienta, y el que los prueba se come dos. Pregona con gran dulzura, conquista su pregón, bailemos todos cantando, la tamalera ahora se pasó. Me gustan los tamalitos que vende Olga.